en plena movilización, y vamos acompañando, ¿no?, la parte de adelante también, la marcha. Pero bueno, es una invitación, es una convocatoria abierta para todos aquellos que deseen venir, que deseen participar. Siempre la repasamos, la palabra de la familia, la palabra de la familia de Ramiro y de lo poco que se sabe hasta la fecha de lo que pasó con él. Vamos a ver si podemos hablar con gente que se ha acercado. ¿Qué tal? Buen día. Estamos hablando un poco con la gente que se acercó. ¿Vos sos amigo, familiar, no, amigo? ¿Cómo estás viviendo estos 2 meses sin él? Y ahí cuesta mucho. Porque él era un chico que estaba todos los días con nosotros. Andaba para todos lados. ¿Estabas con él ese día o...? Estábamos todos en la cancha ese día. ¿Cómo fue? Porque viste que al principio lo que salieron a decir era que él había hecho algo mal, entonces que por eso se lo habían llevado, que eso después fue, bueno, obviamente desmentido, ¿no? Sí, en un modo. Él salió caminando lo más bien y lo levantaron y ahí pasó lo que pasó. Porque no es nada. Realmente está ahí. La cancha. Que están cumplidos 2 meses sin ningún tipo de respuesta, sin ningún tipo de investigación concisa sobre lo que le pasó a Ramiro. Y hay que encontrarle culpable ahora. Va a estar haciendo, pero bueno. Van a seguir en la calle. Sí. Gracias. Bueno, ahí tenemos a uno de los amigos justamente de Ramiro que se acercó la jornada de hoy a participar. Vamos a poder. Hola, ¿qué tal? Buen día, chicas. ¿Cómo andan? ¿Amigas, conocidas, familiares de Ramiro? Venimos a apoyar más que nada a la familia y no sé si queremos amiga o conocida, pero es más que nada pedir justicia y acompañar a las familias, amigos, fundaciones que vienen a pedir justicia por él. ¿Qué pasa de que se han cumplido 2 meses, cómo pasa el tiempo y sin tener ningún tipo de respuesta, no? Sí, la verdad es que bastante feo porque para las hermanas de Ramiro que... vienen acá, y nada, espero se pueda hacer justicia y que paguen los que tengan que pagar. Y nada. Bien, hay otros chicos que se han acercado, porque lo importante también es que no solamente quienes lo conocían a Ramiro se han acercado hoy, sino que también se han acercado desde otros espacios, vecinos y vecinas, organizaciones también que están acompañando. Vamos a ver si podemos acá por acá. Voy a leerles un par de talleres que dice: ¿qué justo quieren buscar? ¿A quién quieren cubrir? Justicia por Ramiro Dina. Es uno de los carteles que están acompañando la movilización. Ahí vamos a ver si podemos hablar acá con la hermana. ¿Cómo estás? Hola, buen día. Buen día. Bueno, estamos acá acompañando la marcha. Estuvimos hablando con amigos, con conocidos, con gente que se acercó simplemente por el hecho de acompañarlos como familia. ¿Cómo estás viviendo estos 2 meses sin Ramiro? Y hoy afecta, la verdad, yo estoy ya destruida, mal. Me cuesta un montón, como ven, está Leo más que nada hablando, porque a mí me cuesta horror ella. Pero bueno, vamos, tengo una cena, así que hay que seguir, pero me cuesta. Ya pegan, ya no. Muchísimas gracias. Bueno, ahí entonces a Guillermina, la hermana de Ramiro, una de, bueno, las primeras que ha salido a convocar, a pedir justicia por este chico que, recordemos, apareció muerto afuera de una comisaría. Policías todavía están trabajando dentro de esa comisaría. 2 meses sin respuesta, sin pedir investigación que se han hecho, que se han realizado, pero que todavía no han podido resolverse. Por supuesto, vamos a ver si podemos, estamos avanzando un poco rápido, porque la marcha avanza en este caso. Por la calle Buenos Aires. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, ¿por qué estás hoy? Porque hay que seguir reclamando por la vida de los chicos, porque los siguen matando. Algo que nosotros vemos es que no es un caso aislado, ¿no? No, porque aparte el aparato represivo desde la dictadura sigue vigente, así que no. Siguen matando a criaturas y los chicos sobre todo. ¿Qué piensa de que se han cumplido 2 meses y todavía no se tiene ningún tipo de... bueno, de respuesta por parte de las autoridades que tienen, quieren que en un principio, por ejemplo, necesitara lo que... de la justicia, yo soy de la Comisión de Atahualpa, así que conozco el tema. Sí, no. Pero si, además, los recuerdos. Exactamente, sigue lo mismo. qué sé yo, no sé, la justicia eso. No, no, hasta que no cambiemos la justicia no va a pasar nada, lamentablemente. Bueno, ahí teníamos entonces, más personas, más vecinos y vecinas que se han acercado. Vamos corriendo un poco rápido a la marcha, pero se pueden acercar, vamos por calle Buenos Aires, como les decía, llegando a la calle Saavedra, y bueno, estamos teniendo 2 meses, ¿no? Y Ramiro, y eso hizo que el día de hoy se movilizado uno por las calles de la ciudad de Vietnam, por el Ramiro de los Pantones. Lo que se pasó acá, en nuestra ciudad, y me parece que es muy necesario que hay gente, ¿no? A las personas, a la gente que está asustando, a la gente que ve en la calle, la movilización, y se pregunta, ¿por qué están en la calle? ¿Por hacer en la calle? Porque nos han matado un día más, y no dan respuesta. Y es por eso que hoy, cuando adelante de esta movilización, vamos a poder ver cómo están en el tráfico, creemos que sí. Hola, ¿qué tal? Buen día. Amigos, conocidos, vecinos, simplemente. Que de la Uni de Río Negro, acompañándolos, los recibimos para el 24 de marzo para hablar de la violencia policial, a las amigas, a las hermanas de Ramiro, y acá estamos acompañándolas en el pedido de justicia. Bueno, estuvieron haciendo un conversatorio donde, bueno, tuvieron la posibilidad de llevar a la Uni ese tipo de casos. Sí, la idea fue poder recordar que la violencia policial no termina. Que siguen pasando esas cosas y que no se deberían pasar más, y poder acompañar a la familia en el sentido de justicia, porque nada, creo que eso es más allá de que es igual, Ramiro, que es algo que nos queda, nos compete a todos. Justamente salen y nos traen recuerdos de otros casos, ¿no? Como que es un caso aislado que está pasando. Totalmente. Por eso también los invitamos a eso, a la actividad de la universidad. Ese fue el punto para el cual trabajar. De acá en adelante poder trabajar y traer los casos que también quedaron hoy en concurso. Y que ahí se nos queda uno más. Muchísimas gracias a vos. Bien, ahí tenían entonces la marcha llegando a Plaza Alsina, a la gente también que está que sale de los negocios, se suma, aplaude, por lo menos de una u otra forma, acompañando, y acaba de estrenar las puertas del Consejo Deliberante de la Ciudad de Tienda. Bueno, obviamente también mirando, ¿no?, al tipo de manifestación a favor, un acompañamiento a la familia, de Ramiro Dina, que reiteramos en este espacio aislado, cosas que están pasando, que no podemos naturalizar, ¿no? Que haya aparecido 22 años muertos en una comisaría en la ciudad y que estamos bueno, siguen ahí en las calles. Sofi, ¿no escuchás? Poquito, espero que me hayan escuchado, espero que hayan podido tomar un poco de dimensión del otro lado también de cómo se está viviendo. Les decía entonces, la marcha va a continuar por las calles de Viedma, en este momento espera el Consejo Deliberante. Seguramente la familia de Ramiro ingrese o por lo menos tome un poco las palabras. La idea es una marcha pacífica, por supuesto, como todas las que vienen llevando adelante, recorrer las calles y contar qué es lo que está pasando y, por supuesto, pidiendo justicia, ¿no?, por Ramiro. Bueno, Sofi, estamos entonces atentos, atentas a tu llamado. Bueno, dale, estamos abracito. Atentos. Entonces, ahí estaba nuestra compañera Sofi en las calles con una nueva marcha por pedido de justicia, ¿no? Otro joven muerto aquí en nuestra ciudad de Viedma, Ramiro Dina, donde, bueno, no hay respuestas. Así es, a 2 meses ya de la muerte de Ramiro Dina. una nueva marcha que se convoca, llegando a Plaza Alsina, y lo decía Sofi, así que bueno, se pueden acercar, todavía no van a estar ahí, para quien quiera acompañar, así que... Bueno, le damos la bienvenida a nuestro compañero Néstor. ¿Qué tal? Buen día, Néstor. Muy buenos días, ¿cómo les va? Muy bien. Bueno, hoy...